Buenas tardes, espero que estén ustedes súper bien. Nosotros estamos encantadísimos de venir a pasar la tarde pues, con ustedes, y la gratitud primera es pues, hacia vuestras mercedes, porque vais a hacer posible que suceda, que esto suceda, que la poesía sea un acto y que sea un acto compartido, que nos reunamos un rato para que poesía a través podamos atravesar los simulacros de la realidad y tratar de palpar cómo se pueda un poquito de verdad. Y aquí tenemos un experto precisamente en este asunto. Gracias a la Biblioteca Infanta Elena por darnos cobertura en este acto que va a suceder, y a la librería La Fuga porque, bueno, pues hacer suministro de estos textos para que ustedes se los puedan llevar a casa y disfrutarlo como se merecen, primero de viva voz y luego con la puerta cerrada, y sirven para ambos usos. Para mí es un honor grandísimo y algo de mucha, mucha importancia presentar al poeta David Eloy Rodríguez. ¿Por qué? Porque nos contemplan muchos años de profunda compañía, porque hemos andado juntos, y es un honor, en cierta militancia poética y vital. Y bueno, pues mi admiración hacia él como poeta y como compañero de viaje es bastante grande, porque junto a él y otros compañeros hemos ido por el mundo contagiándonos de su asombro, del asombro ese que tiene vírico, que tiene David Eloy Rodríguez, y leyendo el mundo pues como quien lo deletrea, ¿no? con esa actitud de ser siempre principiante en esto del vivir. Sobre David Eloy Rodríguez os puedo decir, aunque algunos de ustedes ya lo conocen, que es un poeta de primera fila, un poeta en resistencia de primera fila. Desde los años 90 nos ha venido regalando títulos como Krauf, Miedo de ser escarcha, Los huidos, Asombros, últimamente, recientemente, Escalones que descienden hacia arriba, Crónica de la galaxia, bastantes poemarios, y el último que traemos es el que hoy presentamos, el que hoy nos ocupa, Los animales heridos. Pero ahí no queda la cosa, y como la misión consiste también en enredar bastante y en decirnos de muchas maneras, sin que haya manera de ponernos nombre, pues la literatura la ejerce también como una operación artística compartida, y así ha llevado a cabo, pues, por ejemplo, libros de cuentos como este Locomundo, o como el último que han sacado junto a Patricia Hidalgo y a José María Gómez Valero, que es Ballena Pájaro. También ha entregado palabras con música, con Daniel Mata, de eso sabe bastante, y de hecho él ha dado melodía a esa letra de David Eloy Rodríguez, y también como letrista flamenco, es un destacado letrista flamenco. Como pues en el ámbito de la poesía escénica, pues tampoco ha parado, desde aquel mítico circo de la palabra itinerante hasta su mal espanta, pasando por Todo se entiende solo a media, ha hecho esta operación de levantar las palabras del papel y devolverla a su legítimo lugar, que el aire. Así que, bueno, ya ven que no tengo que mirar mucho los papeles para contaros de David. Podría estar aquí hasta el día de Corpus Christi contando cosas, pero bueno, termino de, para que sería innumerable las cosas que se pueden decir, pero pertenece al colectivo La Palabra Itinerante, donde él, bueno, pues ha sido claro precursor de mucho enreo, de mucho, muchísimo enreo, y entre sus superpoderes está precisamente el de congregar, el de dejarse encontrar y congregar y reunir y hacer posible, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos tejido con mucha alegría en muchas ocasiones redes de mucha utilidad real en el vivir. Y una utilidad real en el vivir no solo para quien lo conocemos de cerca, sino para quien lo recibe a través de sus textos y a través de su poesía. Podría hablar de su actividad docente, podría hablar pues de su activismo cultural, de su militancia poética, puedo hablar también, y solo lo refiero, su labor como editor al frente de Libro de la Herida, junto al también editor y poeta José María Gómez Valero. Bueno, pues solo así, de esta manera, las cosas, David, tienen sentido, sentimiento y razón. Esta es una mínima semblanza de lo que puedo contaros acerca de él. Sobre los animales heridos, que es el libro que nos ocupa, pues leyéndolo me acordé de dos experiencias extrañas que tienen que ver, que yo creo que remontan este título a algo que yo creo que andaba por lo bajo hablándole a David, y es que en cierta ocasión tuvimos la experiencia viva de encontrarnos con animales heridos. En concreto, estuvimos, tanto hablamos de un jabalí en cierta ocasión, que se nos apareció un jabalí en un parque de una ciudad, en la afuera de la ciudad se nos apareció un jabalí, y luego se nos volvió a aparecer, y de pronto yo creo que fue invocado de una manera espeluznante, y ese jabalí tótem resultó bastante importante. Y yo creo que, bueno, sale en el libro, jabalí. Sale, ya lo he visto, digo, lo he conocido, pero a ti te conozco. Y también es curioso porque, bueno, de pronto, En una ocasión terminó un recital David y me acerqué a felicitarle por el gran recital que había dado, y le dije que en concreto me había gustado mucho el poema en el que salía un puma, y él se volvió loco y dijo que no había ningún poema donde saliera un puma, y yo lo juré y lo perjuré, y de hecho de ahí salió un poema, ¿no?, que dice que en todos los poemas habita un puma, que yo también lo tengo fichado, ¿no? Entonces, bueno, cuando me contó que se llamaban los animales heridos, dije, ¡ah, te he conocido! Yo sé quiénes son esos animales que se te van a escapar aquí. Está en la editorial La Marisma este libro, y quiero comentarlo porque es una editorial, creo que bastante reciente, lleva 10 títulos esta colección, y está al frente Alberto García Teresa y Miriam Reyes, lo cual es garantía de sensibilidad poética y también de un conocimiento acerca de la poesía crítica que se está haciendo ahora mismo en España. Y bueno, pues en este libro reconocemos algunas constantes de la poesía de David Eloy Rodríguez, como el asombro continuo, la actitud atónita y celebratoria ante las infinitas posibilidades de lo real. Eso se traduce en juegos, y él en ese sentido mete el dedo en la grieta realmente. Pero no solo mete el dedo en la grieta, sino que también mete el dedo en las llagas, como Santo Tomás. ¿Por qué? Porque se procura un continuo desmantelamiento de los simulacros. Es decir, no, perdona, esto, el rey va desnudo, perdona que os lo diga, y además lo dice a veces con una ternura infinita, ¿no? Pero de pronto este es un libro de descreimiento, un libro de pérdida absoluta de la fe, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, mete el dedo en la grieta, mete el dedo en la llaga, y bueno, más que meter el dedo en la herida, que de eso se trata, yo creo que se asoma por ella. Ese asomarse por la herida es una postura ética de resistencia frente a las invitaciones cotidianas y continuas a comulgar con ruedas de molino. Entonces, desde esa herida, desde ese dolor de la herida, habitándola, es desde donde puede cobrar fuerza para decir super no, ¿no? Entonces, eso está aquí asomando siempre. Y también lo que decía antes, la ternura como una de las bellas artes y como una de las mejores formas de revolución, pues por lo menos la más radical, una de las más radicales. Este libro afianza y consolida todo esto que estoy contando, que venía caminando y cabalgando en la poesía de David Eloy Rodríguez, pero además nos lo brinda en unos niveles, desde mi punto de vista, de destilación, de fondo y de forma propias. Estos niveles de destilación son propios de quien ha tenido la ocasión de sentir la herida, de no bloquearla, de estar ahí, de no hablar de ella jamás de oídas, sino de estar habitándola en cierto modo o en gran medida y desmantelando desde ahí. Respirar por la herida, es decir, habitar el dolor, darle su espacio, de eso hablábamos hace no mucho, y sacar de todo ello, de tantísima vulnerabilidad y estupor junto, la fuerza necesaria para poder decir no. Para ello hay que haber durado mucho a pulmón debajo de la realidad aplastante, ¿no? Así que yo veo en este libro un asentamiento, un posarse en su poesía, en cuestiones que ya se vislumbraba desde sus primeros poemarios prácticamente. No seguiré enredándome mucho en esto de contar, porque sobre todo quiero que cuente él. Solo acerca de esta depuración, quiero decir que esta depuración precisa que yo veo que hay en su voz, en el estilo, lo veo muchísimo en las imágenes, que cuando lo lean y cuando lo escuchen le va a explotar en los ojos y le van a explotar en los oídos. Él siempre ha tenido un sentido imaginista de la poesía, no es una poesía conceptual, pero ahora las imágenes me parecen mucho más estilizadas, y el mundo de voces que aquí se presentan permanentemente con un sistema coral de dijo, dejando que el yo se le desplace para un lado o para otro y pueda penetrar desde esa entrada y salida del yo, me parece bastante interesante, al igual que el desmantelamiento de las lógicas de la realidad como manera de desmantelar la realidad misma. Seguiría así hasta no sé cuánto, pero yo creo que lo mejor es que sea él quien hable de estas cuestiones y que nos cuente precisamente. Yo no sé si quieres decir algo antes de que siga hablando, o prefieres que directamente te pregunto un montón de cosas, que tengo un montón de cosas que preguntarte. Voy a empezar con un poema. Vale, muy bien. Dañario. Una. Toda afirmación es construcción, y esto no es rigurosamente exacto. Toda mentira es inverosímil, toda verdad es inverosímil. Están incendiando los más hermosos bosques, están vendiendo armas de fuego para niños. Somos comandantes de un imperio de falsedad y estamos encantados con el cargo. La mayoría está a favor de que las cosas se queden como están. 2. Las peores jaulas son aquellas en las que uno se siente como en casa. Lo que más importa, qué poco importa a quien no le importa nada. Yo no quería ser jefe ni subordinado. Cortaron los árboles, pero sembraron nuestra imaginación. Pues muchas gracias por acompañarnos en este ratito de primavera y de poesía, y esperamos que disfrutemos de un ratito juntos. Gracias también, te reitero, a la biblioteca. Y si me quieres, encantado de responderte a lo que tú quieras. Yo empiezo por el título del libro. Vamos poco a poco en esto del título del libro, porque me parece muy interesante. Los animales heridos, de pronto cuando me cuentas que se titula así su libro, se me vino de un golpetazo Pedro del Pozo, que anda por ahí, el poeta Pedro del Pozo, que precisamente me había dado a leer hacía poco tiempo un libro que se llamaba De cómo sangra el lobo. Entonces dije, bueno, aquí estamos metiéndonos todos en los mismos territorios y hablando más o menos, intentando palpar algo que se nos traduce en algo que Carlos Edmundo de Gorí lo llamaba humanimalidad, ¿no? La mezcla del humano y de lo animal, ¿no? Y me acordaba también de esa insistencia que hacía el poeta y filósofo Agustín García Cano, de que el humanismo es la última forma de patriotismo, ¿no? Entonces, pensando en la humanimalidad, o como se diga, y en estos animales heridos, quisiera preguntarte quiénes son los animales, estos animales que hay aquí. Pues se presentan en el libro a los seres humanos como animales heridos, y a su vez como hermanos del resto de los animales. Y interesan los animales heridos en su condición de vencidos, y se reivindica una fraternidad entre los vencidos. Los vencidos por el poder, por el malentendido, por el lenguaje, por el ruido, por el dinero. Y se celebra la dignidad de los vencidos. Todos somos animales heridos, nos parecemos en ello, y hay, creo, en el libro también una investigación en la herida, en cuál es la herida esta común que tenemos. Esa es precisamente la otra cuestión, la otra pregunta que yo me hacía, también con esto de los animales heridos, primero los animales y ahora heridos, ¿no? ¿Cuál es esa herida? Y sobre todo, en esa herida me pregunto en algunas ocasiones si somos conscientes realmente de la herida. Nos vemos tan sobrados que ni siquiera reconocemos la herida o en muchas ocasiones se provoca un bloqueo para no acceder a la herida, para no reconocernos como animales heridos, uh-huh. y a partir de ahí pues intentar salvarnos de esa herida, ¿no? Uh-huh. Entonces me preguntaba también por esa herida, ¿dónde está y cómo se accede a ella? Y si en ello hay algún tipo de transformación, de sanación. Creo que en el libro hay un intento de tomarle el pulso al aquí y el ahora. El aquí y el ahora entendido como un ciclo largo que ocupa, pues por decir, la última década. Y además que no quiere hablar de ese aquí y ahora, de esa actualidad, de una manera perecedera, sino de una manera útil y, por lo tanto, que no dependa de la actualidad. Y me preguntabas por la... Por la herida, como si tenemos, no sé, ¿cómo lo sientes tú? En la primera parte del libro, en Corral de Tragedias, sí. Hay un pulso a las heridas de este tiempo, como un panorama sobre este tiempo, sobre este aquí y este ahora, y pensando en cuáles son las heridas de este tiempo. Y luego en la segunda parte trata de los animales que somos y de las heridas que vivimos. Y hay una investigación en esas heridas que son las que nombraba antes, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que está herida la verdad, está herida la confianza, está herido el arte y los artistas, están heridos los amantes, en un mundo en el que el desamor, la desconfianza, las desigualdades nos separan a los unos de los otros, ¿no? Cuando debía de ser lo contrario. Y esto se plantea desde un punto de vista social y también desde un punto de vista individual. Una individualidad que no pasa por mí mismo, sino por un eco de voces que se hacen presentes y en la que creo y quiero que se reconozca quien lea, entendiendo que esas heridas son comunes a este tiempo y quizá a todos los tiempos, a esos seres heridos que somos. Eso me ha gustado mucho de los poemas, que de pronto las voces se multiplican, no sabes quién está hablando y se convierte en una polifonía donde incluso puedo identificar voces del pasado tuyas, ¿no? Incluso, ¿no? Hay un diálogo de distintas, muy coral, ¿no? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, creo que ese entrar y salir tuyo de la voz me parece bastante bastante interesante, ¿no? Se desplaza hacia un lado, deja que suenen otras voces, entra de nuevo, va entrando y saliendo, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, no sé cómo tú lo ves, hay un peligro en ese sentido a la hora de denunciar y de nombrar la herida, que es que al nombrarla uno se quede fuera, ¿no? Uno diga, estas son las heridas que tenéis, torpes, ¿no? Hay cierta poesía que corre el riesgo, ¿no? de subirse demasiado alta y mirar desde arriba, ¿no? a la persona. Piensa, ¿cómo ves? Yo desde mi postura de lectora veo que la impugnación y que el nombramiento de la herida te compete. ¿Cómo lo ves tú? Hay una fraternidad de los heridos, de herido a herido, y el autor... se considera, se siente un herido y sabe de la herida. Pero eso no quiere decir que cuente su vida o que tenga interés en aburrir a nadie con su vida, sino que investiga en aquello que nos une, en nuestras precariedades, nuestras vulnerabilidades. Poniéndote en riesgo, creo, porque en el sentido, también no desde el punto de vista biográfico, sino desde hay una de los poemas, una pregunta detrás de otra, que cada pregunta... hace que te sostengas cada vez menos en la mentira, ¿no? Entonces llega un momento en que esa autoimpugnación, conocer que nosotros también somos parte de esa masacre, ¿no? Incluso masacradores mismos, ¿no? Pues... Yo entiendo que cada poema es un viaje, pero para quienes habéis leído otros libros míos, el planteo cada libro, quiero cada libro de poemas, lo entiendo como una novela y lo planteo y lo estructuro y lo tenso y lo tramo como si se tratara de una novela y me gustaría, al menos así está invitado el lector, que el lector hiciera ese viaje, esa travesía, con las mismas expectativas, con la misma implicación con la que se lee una novela. Además de que cada poema sea en sí un viaje, que el conjunto y su trama sea en sí una aventura, ¿no? Que sí, porque además esa orgánica. Esa trama no solo es narrativa, sino que también es de pulsión, de otro tipo de pulsiones que están latiendo ahí debajo de la estructura. Pero me llama mucho la atención, y es algo que también estaba en tu poesía anterior, pero aquí como que está afianzado. Casi hay algunos poemas que podrían ser microrrelatos, aunque estén escritos en verso. No sé si tú lo ves de la misma manera. Sí, en el año 2008 publiqué un libro que se llama Los huidos. En él hay el último apartado del libro, la última sección, se llama Zoo de animales heridos, y era una colección de viñetas en un terreno fronterizo entre el poema en prosa, el poema y el texto fragmentario, el microrrelato. Y yo creo que ahí ya estaba de alguna manera la semilla de este libro, un libro que por otro lado se ha tramado en colaboración con el tiempo, en un arco que va de probablemente más allá de una década. Y hay algunos poemas del libro que están escritos previo a que el libro entrara en imprenta, casi en el último momento, y hay poemas probablemente escritos hace más de una década, ¿no? En cada uno de los libros procuro que se vaya todo el tiempo sumando, ¿no? Vayan sedimentando mi propia vida, vaya sedimentándose en una obra, aunque ya esté terminada o aparentemente completada, que nunca deje de volver a trabajarse, a tamizarse, a enriquecerse, ¿no? Y este libro es fruto de eso. Probablemente había ya una versión muy parecida a la que ha aparecido finalmente, pues hace ya 5 o 6 años, ¿no? Y hasta el último momento ha estado. Ya. Pues se le nota esa labor de decantación del tiempo. Y que luego sea orgánico, ¿no? Sí. Que luego parezca escrito en el mismo. Sí. Desde la misma energía, con el mismo sentido y habitando la misma casa, ¿no? Con sentido y familiarmente. Sí. Pues dentro de esto que estoy diciendo, de los distintos géneros que se pueden ver casi, ¿no? Si tienen género dentro del arte de andarse con las palabras, ¿no? Yo, de formación profesional absoluta, tengo que decirte que normalmente si yo encuentro algo que se parece a un aforismo dentro de un libro, lo cojo. Pero es que este libro podría haber hecho David, esto le podría haber sacado partido, más partido todavía, puedes ponerle otro título y puedes hacer un libro de aforismo directamente. Porque se trataría casi, hay en algunos momentos, se trata de frases que van soltándose y van componiendo un mosaico, y ese mosaico es un puzzle que te abre a otro lugar, ¿no? Entonces el poema acaba convirtiéndose en una polifonía de fogonazo, ¿no? Y me parece eso muy interesante. No sé si te has dado cuenta que esto está lleno de que esto le podemos sacar más partido. Pues vamos a ilustrar algunas de las cosas que estamos hablando. Por ejemplo, el tema que decías de esos textos narrativos tendentes a microrrelatos, viñetas que podrían ser un cómic o una secuencia de una película. Voy a leer, si te parece, tres. La importancia de la importancia. La cantante china deleita en el cabaret a todos los presentes. Está intentando avisar con su canción de que va a suceder una catástrofe. Unos hombres van a entrar con metralletas en el local para hacer una matanza. Ella lo sabe. Cuidado, dice la canción, nos van a matar. Pero nadie habla su idioma, o nadie pilla sus metáforas, o no se dan por enterados. termina la canción. Comienza otra. Entran los hombres y disparan indiscriminadamente hasta agotar su munición. La cantante y sus músicos son los primeros en caer abatidos en mitad del estrépito. Este poema se llama Ejecuciones. Ejecuciones. Un niño de 12 años es fusilado junto a 11 hombres en la tapia del cementerio. El trabajo está hecho, dice uno de los que dispara. Se marchan. El trabajo está hecho. Se oye un llanto. No es posible. ¿Es un animal? No, alguien llora. Regresan. Un niño de 12 años. Disparan. El trabajo está hecho. Este poema está basado en hechos reales, históricos, lo cual no le da más peso al poema, sino a la experiencia. Y este otro, que canta por la dignidad del arte y los artistas en tiempos difíciles. Bajo el hechizo. La gente del teatro y su imaginario carromato de oro. Sus sueños con un oriente imposible, su intrepidez de luna, su vinosa jornada, su asombrosa revolución de primavera. Atraviesan los territorios de la devastación actuando ante minúsculos auditorios. Gentes que sobrevivieron en las aldeas, niños díscolos e inconscientes, mujeres solícitas y bravas, unos pocos hombres con el orgullo destrozado por la guerra. Otra vez acontece el interludio que pareciera conocer los lenguajes de la verdad. Otra vez el alba dictará la partida. Y allá van, desatentos a espías despiadados. Como si ciertas horas de recóndita gloria y ciertos gestos compartidos pudieran convocar y complacer los flacos favores de un dios moribundo. Esa es prácticamente una poética. Yo por lo menos cuando lo leí apunté al lado que era una poética. David, ¿todo se entiende solo a medio? En este libro tiene muchísimo protagonismo efectivamente el lenguaje como aquello que nos encierra y a la vez nos da la llave de la libertad. Y en ese conflicto, en esa herida bucea el libro con frecuencia. Hay un poema quizá muy explícito sobre el asunto. Sí. El del lenguaje, ¿verdad? Que lo voy a leer, si te parece. ¿Lo semejante? Aquí está. Abastecimientos especiales. Abastecimientos especiales. Lleva una cita de don Antonio Machado que dice: solo recuerdo la emoción de las cosas, se me olvida todo lo demás. 1. El lenguaje no basta. El lenguaje recuerda mal, inventa. El lenguaje no basta. El lenguaje recuerda mal, inventa, exagera, tensa. Obedece, esconde, acumula, separa, aunque sirva también para acordarse, para mostrar, para construir verdad y nuevos mundos, para acercar, para unir. El equívoco es hoy la lengua franca. Nada es lo que era y André Breton no era Breton. Cada cual se guarda en su barrio y en todos los barrios se susurra que cada vez queda menos barrio. Cerrar los ojos no es útil para frenar el tren. 2. Dicen, cada vez somos más los que pensamos igual, pero no sé si están en lo cierto. En todas las casas hay fantasmas, al final de la luz hay un túnel. Los alistamientos suelen comenzar como una forma de amor. No me culpen a mí si se pierde su guerra. Las computadoras se acaban pareciendo a sus programadores. Los programadores se acaban pareciendo a sus computadoras. Estas palabras ni acotan ni acatan. Cuentan y cantan. Los muertos son parientes entre sí. La vida sigue y eso es un misterio. No da tiempo a disfrutar de casi nada. La belleza es inexplicable. Estalla el goce y se trastornan el tiempo y los nombres. Es siempre preferible equivocarse por elevación. Expertos perdedores, tenemos nostalgia de la aventura porque es fácil tenerla. El susurro de una mariposa imaginaria nos despertó. Te quería preguntar porque a la par que hay aquí una terribleza, que también lo decía así Carlos el Mundo de hoy, hay algunos textos que plantean la verdad de una forma bastante descarnada, lo que hemos escuchado ahora mismo del niño ejecutado, ¿no? Hay algunos que son... tienen esa fuerza, sin embargo, no me sitúan a mí por lo menos en una escena derrotista, todo lo contrario, al plantear esa realidad, una reacciona desde otro lado, ¿no? Y eso se contrasta con algo que me encanta en la poesía de David Eloy y en los animales heridos está, y es la capacidad de juego y la capacidad de imaginar. De pronto hay vacas imposibles por ahí, o cosmonautas que se pierden en un pueblo. No sé cómo ves tú esta mejoranza. Con respecto a lo que decías, si optimista o pesimista, lo que sí tengo claro es que este libro, como todo lo que escribo, lo escribo por amor. Entonces, estoy convencido que las intenciones no es poner triste a nadie, sino... o darle el día, sino ir a lo esencial y ver qué pasa cuando pasa algo. Y pedirle que me acompañe al mismo viaje que yo hice, ¿no? Y que proponen los textos. ¿Tú quieres acompañarme a recitar un poema? Claro. El de diversidad de planos. Ay, me encanta. Que es la página 54. ¿Puedes hacer el estribillo? Sí, el de... sí, me lo sé de memoria. A ver. Ay. Si encuentro la página. Eso. 54. 54. Diversidad de planos. Lleva una cita que dice: quien ama es distinto de quien es. De Alberto Caeiro. Diversidad de planos. Como las nubes vienen los versos, juegan con nosotros un momento y se van, sin porqué, sin futuro. Nos amamos con furiosa desesperanza, con pasión viva, es hermosa nuestra perdición. Aplican nuevas cuchillas en la vieja verja para el migrante. Caí abruptamente y perdí el desconocimiento. Somos enfermos al sol, reventando de deseo. Algunos solicitan para sí la misma servidumbre que las máquinas. Hay palabras repletas de peligro. Caí abruptamente y perdí el desconocimiento. Atravesamos umbrales, nuestra patria es de otro mundo. No somos más que vibraciones en el vacío. Los criminales intercambian y mejoran sus técnicas. Caí abruptamente y perdí el desconocimiento. La muerte vencerá todas las fotografías, no más estancias engañosas. El imperio se rompe y no nos percatamos. El poder sitúa sus larvas en las heridas de los sometidos. Caí abruptamente y perdí el desconocimiento. Tengamos amistades que nos exijan. Creamos en la promesa de la poesía. El siglo de la paranoia y las grandes corporaciones se acabará cuando termine la fe que lo sostiene. Caí abruptamente y perdí el desconocimiento. qué bien bailado está esto. Yo voy escuchando y voy viendo así más bailando, si estuviera escuchando. ¿Para qué sirve esto, David? Pues para ser usado, para ser vivido. Bueno, tiene por tanto valor de uso, ¿no? Esto no es una cosa inútil, ¿no? Tiene un espacio menor y marginal en el mercado como valor de cambio, pero sobre todo lo que hace de esto algo, lo que hace de esto palabra en el tiempo, si merece, si lo merece, es eso. Y otra cosa que... Su valor de uso. Que te quiero preguntar es sobre este libro invita a leer otros muchos libros porque está plagado de referencias de otros autores y me gustaría saber si de todos estos autores que van resonando hay alguno que de pronto te haya acompañado de una manera especial a lo largo del libro o todos los que hay, porque es que la verdad que es una gran invitación, las citas que tiene este libro son un planteamiento a seguir indagando, a seguir buscando estas palabras que de pronto iluminan el texto, ¿no? Bueno, escribir poesía es, como bien sabes, dialogar con quienes nos precedieron, con la mágica e inolvidable tradición de lo poético desde Heráclito hasta la fecha, y uno procura de respetar esa herencia y modestamente incorporarse con verdad y con humildad, con sus pocas palabras, con la pretensión de que sirvan y que, como decíamos antes, y de que duren. Que duren. ¿Les decimos que se quieren decir algo? Sí. Bien. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí. Hay un poema que he leído que se llama Dinero, ¿es cierto? Dinero. ¿Sé a cuál te refieres? Bien, pues cuando yo lo he leído, ¿sí? He imaginado secuencia película, la tercera parte del Padrino, como el montaje va mirando la cara de los malnacidos idas. Y entonces, al final del Dinero, yo he ido nombrando a todos los petardos y petardas que nos joden la vida y digo, pero es que no se cumple, joder. Se mueren rápidamente. Sí. Lo comentábamos antes. Hay una reflexión sobre el aquí y el ahora, pero un aquí y un ahora no tanto refiriéndose a la concreción y su nombradía, sino a un aquí y ahora de larga estirpe, del ciclo amplio que vivimos, ¿no? Y que en el tiempo en el que nos toca. Se refiere sobre todo al capitalismo y a sus condiciones. Voy a leer el poema que... ¿Cómo van destruyendo todo desde los tiempos indefinidos hasta ahora? O sea, no en concreto esta gente, sino cada uno de los personajes de la historia que nos someten, que no, incluso de los que no aparecen porque están en la clandestinidad. Lo voy a leer, si te parece. Reparto. La ley del dinero lleva a la masacre. Por ella impera el crimen, es el dinero lo que ejecuta. El dinero tala el bosque, el dinero aniquila el mar. Alguien señala, alguien invierte, alguien compra. Alguien permite, alguien ordena, alguien vigila. Alguien oculta, alguien miente, alguien calla. Es el protocolo estipulado, no hay dolor. Alguien espera beneficios en algún lugar. ¿Has visto la secuencia también? Bueno, viendo los planos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar, preguntarle al autor alguna cosita? Pues... Te voy a pedir ayuda para otro poema. Yo estoy encantada, ¿eh? A mí esto me encanta. Página 97. Y me... Como decía Carmen antes, muchísimas gracias Carmen por tus cariñosas palabras y por tu atentísima y delicadísima y sutil lectura del libro, que bien has profundizado en lo que propongo. Decíamos antes que decía Carmen que que hay muchas voces, que hay un coro, una polifonía de voces en el de quienes hablan en el libro, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Se llama de ello? El de Se hace aguardándose, que es la página 97. Vale, perfecto, lo tengo aquí. Es que hay varios donde empiezan las voces a cantar y no paran. Que utiliza este mecanismo y en el que se puede decir quién habla. O puede el lector preguntarse quién habla. ¿Quiénes hablan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿El dijo? ¿Yo digo el dijo? Vale. El poema se llama Se aguarda haciendo, se hace aguardando. Y lleva una cita de George Pérez que dice: vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible por no golpearse. Dijo: yo no canto porque cante bien, yo canto porque me da la gana. Dijo: yo siempre voy a los concursos de imitadores de Hemingway disfrazado de Charlotte. Dijo: hay voces que son herida y bálsamo para la herida a la vez. Dijo: hay quien se acerca como el que lee las etiquetas de frascos de medicinas imaginarias. Hay quien se acerca como si hubiera un algodón que no tuviera nada que ver con la esclavitud. Dijo: hay quien viene solo para preguntar qué hay en la habitación al fondo del pasillo. Hay quien viene a robar. Dijo: he investigado en todas las formas de la elegancia. Dijo: soy un niño de mil edades, soy un niño de mil verdades. Dijo: a veces pareciera que el azar está cuerdo, pero no, el azar está loco. Dijo: tus manos me miran. Dijo: la belleza no se escribe. Dijo: deshabitúate de los espejismos, de la disciplina de los espejismos. Dijo: no estés al tanto del tonto, esto es una comedia involuntaria. Dijo: no atranques la puerta con el enemigo dentro. Dijo: no apoyes la escalera en el aire. Dijo: el copo de nieve tiene forma de sol, en él habita un sol. Dijo: pasar el tiempo con un vago por venir enfrente, sujetándose fuerte bajo ráfagas de miedo. Dijo: levántate de esa silla rota. Dijo: hay que aprender a medir, hay que aprender a descartar. Dijo: aportar, crecer, adaptarse. Dijo: hay que darlo todo. Hay quien pone la boca en la palabra. Lo más difícil de decir es la verdad. La poesía tiene consecuencias. Échate unos cuantos más, ¿no? ¿Me apetece? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si he leído este. Ah, este es el último poema que escribí, el último en incorporarse al libro. Es sorprendente también para mí que, teniendo ya el libro, siempre la propia respiración va llevando, y este se incorporó prácticamente en su integridad en la última recta de la travesía. Quien aguanta, gana, pero quien gana, pierde. Donde hay deseo, hay heridas. Donde hay deseo, hay heridos. El oráculo retrata la angustia. Todos somos extranjeros, nos juzgan tribunales salvajes. Los recipientes se van llenando de materia incomprensible hasta casi rebosar. Hay que arrimarse si quieres saber a qué te enfrentas. Las heroicidades muchas veces son estériles. La veleta pone a cada viento en su sitio. El objeto del deseo es un sujeto. El deseo del sujeto es un objeto. Si no hay mata, no hay patata. El temor a perder algo es lo que consigue que lo pierdas. Soñamos con poder ver también aquello que el ojo no ve. Solo hay un tema: el laberinto y su salida. De este poema hablaste antes, y yo creo que de alguna manera es un cierto eje del libro. Voy a terminar con este y un poema final. Gracias por vuestra escucha, gracias Carmen por tu preciosa lectura. Por hacer posible esto. Y este poema se llama Debajo. Hablaste de él cuando decía del poema que prácticamente son todo interrogaciones. La poesía nos sirve para cuestionar todos los convencimientos y aventurarnos a lo que no se sabe, a ver si pasa algo o nos toca obedecer. Conforme uno lo va leyendo, se lo va respondiendo íntimamente. Por lo menos a mí me ha pasado eso. Debajo. Cualquiera puede comportarse de cualquier modo. Hay situaciones extrañas, hay días límite, hay constantes contradicciones. ¿Quién no se sorprendió alguna vez de su interior? ¿Quién no fue por momentos impertinente? ¿Quién no fue por momentos irreconocible? ¿Quién no se arrepiente de afirmaciones que realizó con convencimiento, con vehemencia incluso? ¿Quién no piensa en muchos asuntos de forma distinta a como pensaba en otro tiempo? ¿Quién no sabe del sabor de la malicia? ¿Quién no obvió coyunturalmente la nobleza de espíritu, la responsabilidad, la dignidad, la educación, la estética? ¿Quién no ejerció alguna vez la vanidosa arbitrariedad, la torva crueldad? ¿Quién no fue egoísta? ¿Quién no codició? ¿Quién no abandonó a su suerte a alguien que lo necesitaba? ¿Quién no fue prisionero de la pereza, del ansia o de la ira? ¿Quién no ha deseado siquiera por un segundo que alguien se muriera? ¿Quién no ocasionó dolor? ¿Quién no juró en vano? ¿Quién no ha sido alguna vez cobarde hasta la vergüenza? ¿Quién no ha estado enamorado de quien no debía? ¿Quién no se olvidó de forma provisional de quien más amaba? ¿Quién no escogió fatalmente en alguna oportunidad? ¿Quién no estuvo a punto de morir por una estupidez? ¿Quién no se ha sobrepasado con cualquier sustancia más allá de lo recomendable? ¿Quién no asumió alguna vez, sin cuestionamientos, lo que dictara la corriente? Fuera esto lo que fuera, a pesar de las consecuencias que trajera ese dictado, esa dirección. ¿Quién no tiene sus secretos? ¿Quién no tiene sus excusas? ¿Quién no ha engañado? ¿Quién no se engaña? ¿Quién no traicionó las expectativas? ¿Quién no se traicionó? ¿Quién no se ha ofrecido públicamente como ejemplo moral? Rasquen debajo del retrato y verán, seres humanos, procesos complejos, y tú, construyendo tu propia lectura, humana, compleja. Y el último poema es también el poema que cierra el libro. Hoy es la primera vez que leo del libro y siempre el que leo de viva voz del libro y es siempre una experiencia el entrar en una nueva senda y duele a veces, ¿no? Leer el texto la primera vez y, sí. Este se llama Solo los animales heridos. Y es el poema que cierra el libro. Solo los animales heridos. Las huellas de un animal herido en el desierto nunca se borrarán. La arena no puede cambiar lo que fue escrito con sangre. El desierto no puede engullir lo que no le pertenece. Por eso, aunque las huellas y la sangre parezcan ser ya desierto, un reflejo de luna desvela el rastro en las noches y la sangre cala hasta el corazón del mundo y un perro aúlla para recordar y alguien escribe con palabras heridas que desean nombrar como se ama. Muchas gracias.